Necesito que me hagan. Voy a llamar esto investigation. Just for the lulz. No va a ser algo. Bueno, tal vez sí es relevante. We'll see qué es lo que opinan ustedes al respecto. Pero necesito que me hagan investigation. Okay. Porque no hay. En esta edición creo que no hay dungeoneering. Déjame revisar. Y de todas formas ninguno de ustedes tiene dungeoneering, so whatever. Stealth, religion, persuasion, performance, No, es que no perception. aparece. No, no, es investigation, es investigation. Sí, es investigation. Dios mío. Fuck Dios. It's a long hallway. Yo, it's a long hallway. Eso es todo lo Okay. que todos ustedes pueden sacar de esto, de esta información. Y que están caminando en línea recta. No han hecho todavía ningún tipo de desviación, ninguna curva. Ha sido todo línea recta. All right, let's keep walking then until we see. Yep. Ven, empiezan a ver luz al final del pasillo. Pero en plan, es una luz amarillenta y no da para afuera. ¿Estás seguro que esa luz no da para afuera? Okay, is it like a turn or just going straight? Te recuerda más a la luz que podría tener una antorcha. Okay, Yes. we Otra might just go vez, towards that. ¿en qué orden están? ¿Quién está adelante? ¿Quién está atrás? ¿Quién está a un lado y al otro? I'm forward. Yo estoy detrás de Víctor. I mean, hang on, oh yeah, how do we fit? No, caben Are perfectamente. Si se ponen, podrían estar cuatro personas una al lado de la otra. Así de ancho es el pasillo. Okay. Well, I mean, I'll be in front and, Ya, espera que no. Me di cuenta que no dibujé esto. Y es más o menos importante. Esto va. Nah, es más grande en realidad. Ah, whatever. Ya, espera un segundo. Están llegando al final de la mierda esta. Solamente déjenme cambiar algo. okay. Just like. Like D. No, like D. Y el pasillo. Ay, no puedo dibujar ahí. Las caras de ustedes están atravesadas. Ya va. Where are you going? Ya, yo sé Sí, que no lo puedes ver, vamos. yo sé que no lo puedes ver, ya va. Así. Esto está así. Ajá, repítame en qué orden están. I'm in front. Sí. I don't Luis know me what dice que these está two are. atrás de él. Y Yo Mavius. estoy. Así Yo que. estoy atrás del rail también. Supongo que estoy al lado de Alguien más Syntax. atrás ahí es. Pero exacto, ¿estás al lado o estás atrás? Ah, seguramente estoy al lado de verdad. Luis me. Ok. Mavius. Mavius está aquí. Ah, yo no tengo los. Ah, no, sí tengo los colores de ustedes. Disculpe, un segundo, con permiso. Necesito poner los colores a esto porque si no va a ser un desastre. Digamos que este color es el de Angélica porque el otro parece. Entonces. Me equivoqué. My bad. My bad. ¿Tú estás dibujando en el tablero? Todavía. Sí, pero todavía no lo puedes ver porque estoy dibujando Ah, antes. ya. Ya lo van a poder Okay. ver. Estoy poniendo colores para que cada uno sepa. O sea, yo lo que veo son como las cosas Sí, sí, historias. sí. Sí, yo sé. Pero ya vas a ver. Te vas a ver lo que está pasando. Ok, vamos a decir que entran así. Ok, déjame moverlos a. Pop, pop, pop, pop. Pop. Debería haber cambiado el escenario. Sí. Ok. Ya, what? Ajá. Ya. Hay cuatro figuras extrañas alrededor de una especie de orbe brillante. Los tres hagan perception. Perception. Perception. Víctor, sacaste net 1. Coño. Jesus Christ. Verga. Nice. Coño. Angélica. Saludando a la La patria. mierda del centro es claramente la flecha que estás buscando. Ah, okay. You are 100% sure that must be the fucking arrow. Okay. Voy a votar. No, no, no. Ustedes no. Ustedes ven un orbe de luz. Ajá. Si Angélica quiere compartirlo, nice. Pero ellos nada más ven un orbe de luz que brilla muchísimo. Yo estoy asumiendo que ellos lo saben, pero les voy a decir, hey, mira la flecha. Me parece muy bien. ¿Cómo se llama eso? Las cuatro figuras que están alrededor de la del orbe tienen, aquí no se ve bien porque esa capa roja no consiguió otra que tuviera una capa negra. Tienen una capa negra. Víctor, ¿te recuerda a los cuatro bichos que estabas viendo al principio de la partida? Esto, y hay uno distintivamente más grande. Las manos del bicho brillan verde. Brillan en verde. No pareciera que estuviera haciendo. Obviamente parece que están haciendo una especie de ritual. Eso no tengo que explicártelo. Pero este en particular, este otro, no pareciera que está. No pareciera que es parte del ritual. Ponyting, que esto no lo tengo dibujado. Detrás del carajo que tiene las manos verdes. Está el cristal de arriba, que continúa hacia abajo. Okay. Detrás de él está un pedazo del cristal. Okay. Yo, para que sepa más o menos en qué zona del de bajo tierra están. Hemos caminado más o menos. Fuck me, dude. ¿Qué pasó? No, I clicked something I didn't mean to click. Ah, tranquilo. Okay. Sí, me pasó, saben hace rato. Los cuatro bichos estos siguen. Están súper concentrados en el ritual que están haciendo. No les está haciendo el más mínimo caso a ustedes. Okay. El bicho este extraño se pone adelante de ustedes y les dice en plan Lovecrafting voice en un idioma que ninguno entiende, y eso que los tres dominan una buena cantidad de idiomas. And I know that because I'm the game master. El bicho básicamente les dice, no pueden ver la cara, nada más pueden ver dos ojos blancos. El bicho les dice en plan, ¡hace maquiala! Y no dice más nada. Y no dice más nada, y el carajo carga una. Eso es un ready action, carga una bola de. Una bola verde en la mano. ¡Roll initiative! Y le agregas tu iniciativa. Que tú tienes una iniciativa. Debe estar al lado de, ya te digo. Ya. Está en el medio, justo encima de tu vida. Es un D20, ¿no? Un D20 le tienes que sumar tu iniciativa, Luismi. Tu iniciativa está. ¿Sabes dónde está, no? Sí, ya lo vi. Ok. Ok, Brel 14. Ah, no, 13, no 14. 13. Este carajo, papá. Nice, Angélica. Yo tengo que hacer unos cuantos roles. Give me a sec. Que los tengo que hacer aquí. Quick roll. ¿Cuánto tienes tu iniciativa? Tiene, no sé qué. Y este bicho tiene. ¿Dónde está? Ok. Bien. Fuck. Cancelar. Ok. No sé qué demonios se supone que sea eso. Sí, estamos escuchando la canción de Pokémon mientras tanto. No, esto es de Final Fantasy, ignorante de la vida. Y, no, yo no escucho nada, pues. Y moviéndonos como Chun-Li. Dios mío. Dios mío. O sea, mira, dice, now playing nothing currently. O sea, dice que no hay nada. No hay nada, Luis. Correcto. Ok. Entonces, ¿eso que dice Shadow es otra cosa o es él? Eso que dice Shadow es él. Solo para que sepan los que tienen ranged attacks, o sea, tú y yo pendientes con el cuadritos. Yes, please. Y después... ¿Pendientes con qué? Con los cuadritos, o sea, cuenta los cuadritos. Eso te va a decir a cuántos estás del bicho. El primero. Fuck, deja, no quiero seguir dándote click. Ajá, el primero en ir es Syndra. ¿Qué haces? Okay, supongo que lo ataco a distancia. Al Shadow. Sí. Lo vamos a atacar de una así sin hablar con él. No sé lo que ella quiso. O sea, ya verán ustedes. Pero ok, Bueno, ya. No, no, está bien, yo no he dicho nada, solo estoy pensando al lado. Luismi, tú puedes hablar en tu turno si tú quieres. O sea, bueno, le digo, o sea, le digo eso. O sea, porque mi bicho es como que él trata de hablar primero. Le dice como que, mira, pero vas a atacar de una. Pareciera que está mostrándonos un truco de magia. Ni siquiera, ya, repíteme lo que está haciendo el bicho, Daniel. Está haciendo, Les ay, dijo, María, no, y no, no, jugando con les una vela dijo, verde en su. una frase en un idioma que ninguno de los tres entiende, y cuando terminó la frase, cargó una bola que parece fuego verde en su mano. Ah, mierda. Sí, Claramente, parece que este era Castiel. es threatening. Es Okay, okay, okay. agresivo. A ver, Pero un no se las ha poco. lanzado, que lo pudo haber hecho. Pero no lo entendemos, Luismi. No, yo. So you kill what you don't ¿Cómo la hago? ¿Cómo nos Why dejaron haven't you killed entender? me yet? Yo te entiendo. Okay, you got a point. Okay, Angélica, o continúas o dices algo. Sí, o sea, con Una eso de mis las dos. opciones de decir algo o atacar. Or run away, Clint, little girl. just attack the thing. I mean, it's obviously threatening us. Bueno, haz lo que tú quieras. O sea, igual va a tener sus consecuencias. Así que vamos a ver. Angélica, tu turno. Yes. Tengo que sumonear a mi cosa. You don't have to, you have to take it out of your bag robe. Pero eso no me toma Nah, it's a free action. ninguna It's a move acción. porque es un movement, cualquier cosa. Además, él se mueve solo, como ven. Pero lo tengo que hacer para que empiece a moverse. Oye, tienes que sacarlo. Por Eso eso. estaría bien. Sí, Creo que pero. voy a sacar a mi No. cosa. Ok, What quizás. was Sí, es un free action. Ahí. That's what she says, that's not good. Y está la otra. ¿Qué fue eso? No sé, Víctor, está detrás de ti. No creo que haya, no creo que lo hayas visto todavía. Ajá. Angélica, todavía tienes tu action y tu movement. What are you fuck are you gonna do? Are you gonna talk to him? Are you gonna attack him? What the fuck are you gonna do? Okay, Luis, me vamos a hacer otro approach. Vamos a intentar fucking decirle algo. Y te recuerdo que mi cosa habla un idioma también, que no creo que sea el idioma del bicho, pero bueno, yo sé inglés. Okay. Ajá, estoy esperando. Tengo varios idiomas, puedo tratar con uno de esos idiomas, a lo mejor entiende alguno. Okay, dime en qué O idioma entiende hablas. como un Yo montón. digo que hables como un tongue. Habla, elige un idioma y dime en cuál idioma vas a hablarle. No, ¿sabes qué? Voy a probar con un idioma que va a ser. ¿Cómo es que se llama este idioma? El de los astros y las mierdas. Celeste. Celestial. Nada, a lo mejor that's too much. Vamos con Common Tongue y vamos a preguntarle. Básicamente quiero decirle hey, what up, pero. Wow, a un shadow. Okay, you Sí, could bueno, o try sea, that. no le. Bueno, vamos a preguntarle quién es. Okay, el tipo y for mechanical purposes eso funciona para él como un ataque de oportunidad. Te dice en un muy mal acento, te dice una palabra en common y te dice gone y saca otra bola de fuego verde en la otra Gone. mano. Like, no en español, like gone, like ido. Ah, fuck. Angélica, no, no, fuck that. ¿Quién? Angélica perdió el turno en esto. Ahora viene Víctor. Right. I'm gonna get up in his business. Can I move my own character or no? Sí, sure, yeah, you can. I don't think so. No, can't you? Wait, I should wait. Give me a sec to see. Oh, no, it doesn't have. Oh, that's weird. Well, give me a sec. You are. Ba ba ba ba ba. Brel. Brel. Brel, controlable, Brel. You should be able to move. Can you move now, Victor? Yeah, now again. Okay. Alright. I'm gonna move here. Okay. Puedes atacar de ahí, yes. No. Qué pato, weón. Específico. Me dirías que te da la acción nada más por eso, weón. Wow. What? No, obviamente no se la voy a quitar, está loco. Está bien. Yo sé, lo dije. And I'm gonna attack him. Okay. My longsword. Okay. Sabes cómo hacer el ataque, ¿no? Should I just click the longsword? I would rather not, porque es que si la lanzas, me va a dar dos roles. O sea, ya con todo su mapa me va a dar dos, como si tuvieras advantage o disadvantage. Entonces siempre, o sea, no quiero decidir yo cuál de los dos hacer. Entonces prefiero que hagas uno solo y que sea ese. Ok, the attack is 1d20 plus 3, right? Yeah. No sé si es plus 3, no sé cuánto tienes en... Estoy buscando tu... En strength, no es la vaina. O sea, es el bonifier de strength. No. En la... Al lado de la... Coño la madre, Mavius, el Imbral. Al lado del arma, o sea, si ustedes van a su inventario, al lado del arma, donde están sus armas, attacks and spellcasting, te dicen, en la columna de ataque, en la columna de ataque, te dice cuánto tienes que sumarle al de 20 para ver si pegas. Y luego haces el daño, que es lo que te sale al lado, que es, te dice el dado y cuánto tienes que sumarle o restarle. Yeah, you basically, you roll twice, one to see if you hit, and then the other one to do damage, if you hit. Y para ver si pega, siempre es un D20 más algo. Y el daño sí depende del arma. Puede ser un D8, un D6, un D12, depende. Yeah. So, go, Victor, go. Okay, but is it really plus 3? Ah. I thought it was higher. Ah, ya va. A ver, pero está haciendo con el longsword. Ya va, espera, no estaba viendo eso. Estaba viendo otra hoja. ¿Brel? Con la longsword, sí, porque tienes proficiency. Yeah, but I thought it was more. No, es más dos, proficiency más dos. Okay. Where's my dice? Pero ese lo calculo yo, lo calculo el juego. O sea, lo calculo yeah, yo. Yeah. Okay. Le pegas, Victor. Okay. Marico, si eso no lo mató, ¿no? No, porque estabas a pedir damage. Son... Exacto. No damage. That was only to see if I hit him or not. The thing is that, with me, everything, okay. Every enemy has a... Look at your character sheet. You have an armor. Sí, sí. Right. So, monsters and enemies, they all have their own armor class. Yeah. For example, if the enemy's armor class is 13, I need to get a 13 or higher to hit him. Oh, yes. If I get lower than 13, my weapon either bounces off or I miss. Okay. And I don't do any damage. If I do more than 13, now I can roll. Makes sense. ¿Y eso es lo que estás haciendo tú? Dime cuánto daño le haces. Yeah, the thing is that I can't read the whole thing for the sword. Oh. It gets cut off. Le puedes dar, pero dale clic al cog y eso te abre y puedes ver toda la descripción abajo. Déjame ver de todas formas. ¿Dónde está aquí, bro? El range que sale ahí en el arma son feet. Sí. Sí, son 5 feet. Y no es que sean 5, es que son feet. 5 feet es un square, ¿no? Un cuadrito, exacto. Ya sé lo que estás viendo. No, pero es nada más en tu caso, Víctor. No, más un de qué? ¿Por qué te sale? ¿Por qué te está...? No sé por qué está sumándole otro de 10. Es un de 8 nada más. Oh, because you gave it the damage too. I'm going to remove that one. Ya se lo estoy quitando ya. No sé por qué tiene un damage too. No sé por qué. Ok, 1d8 plus 1 flashing. Ok. Pa, pa, pa, pa, pa. Alright, 4. Oh, boy. He's not pleased y va a ser un ataque de oportunidad contra ti con una de las dos bolas que ya tenía cargadas. No, sorry. Uno pensaría que uno no sé, estaría expecting. I expected la that. Va a lanzar en tu cara. Wait, but no. Do you want an opportunity attack if I haven't left his area? Estás en su área. Pero es que da igual, no es un ataque de oportunidad, es un ready action que él tiene. Ok. No es un ataque de oportunidad, es un ready action. Ya, ok, go ahead. Come at me, bro. You don't wanna say that to this guy. I can tell you that much. Aquí está. Okay. Okay. Veamos qué pasa. 17 te pega, Víctor. Yes. Sí. Yes. Okay. Para saber si te pegas tu arma. Yeah. It has to be higher than your armor class. Equal or higher. No sé por qué más cuatro. Okay, Víctor, dos cosas. Yeah. Primero, lleva tú la cuenta. Cada uno lleve la cuenta de su vida, por favor. Yeah, I will. Okay. Primero que todo, te hizo 3 de daño. Te lanzó una de las bolas a quemarropa. Te hizo 3 de daño. Okay. La bola cuando te toca parece fuego, pero la bola cuando te toca no explotó, sino que como que se metió dentro de ti. Ok. Tienes menos 2 al attack roll. Ok. Espero te acuerdes de eso. Don't I have like spell save or something? En este caso, no. Ok. Después en tu turno, sí, pero por ahora no. Right. Se supone que llevemos nuestra vida en la... Lo puedes llevar en la hoja, lo puedes llevar en un papel, lo puedes llevar en un notepad, me da igual, pero que la lleves. ¿A dónde coño está mi vida aquí? ¿Dónde está mi vida? Es un número enorme, Angélica. Es un número enorme. En el medio de la hoja, arriba en el medio. Current hit points. Y arriba de eso tienes una cosa chiquita que te dice maximum hit points. Ok. Ajá. Viene Mavius. Oh, Jesús. Hola. Estaba pensando si hacer investigation o algo así del bicho a esto para ver qué más. Soy un desastre detrás de aquí, no sé de quién. Ajá. Creo que eso no es tan relevante. Una pregunta. Vale, con un fondo fuerte. Sí, mira. Una pregunta. Hay algo muy fuerte detrás de ti, no sé qué es. Ya. Yeah. El range attack tiene desventaja cuando es lejos. No. Claro. Ajá, ¿cómo es eso? No, tiene. A ver, si te dice el rango y tú estás dentro de ese rango, ajá, tienes todo el daño posible. Siempre y cuando tengas línea de visión directa con el enemigo. En este caso no hay nada atravesado de por medio, so. Sí, perfecto. Ok, voy a atacar. Simplemente porque percibí que el video va a hablar con él, o sea, se ve pana y todo. ¿What? Ok. Oh, fine. O sea, tú me has visto a mí, no jodas. Yo doy más miedo que ese pana. Este bicho no me va a masacrar. A ver, Luismi, no es exactamente él, pero él simplemente es... A ver... Tú lo ves, y por lo poco que puedes ver de él, pareciera que todo su ser está en constante movimiento, como si fuese un flujo, o un fluido, moviéndose. Okay. O sea, oh, él pareciera que es corpóreo, pero no pareciera que tenga una consistencia como el de la piel y huesos, ¿sabes? No. Ya, entonces eso me hace decidir mejor mi ataque. Voy a hacer un ataque de magia. ¿Cómo hago? ¿Qué roleo? Depende de qué ataque vayas a hacer. Ray of Frost. Ajá. Bueno, al lado de Ray of Frost tienes, porque lo veo, tienes cuánto le agregas. O sea, tienes que hacer un D20 y sumarle lo que diga el ataque. Que dice más 5, porque lo estoy viendo. Un D20 y le sumo 5, que es el ataque. Primero eso para ver si pegas. Wait for it. Y no te digo que continúes porque no le pegas. No es la madre. Pero él sí te lanza una bola a ti. La otra bola que tenía cargada. Fuck's sake. Pero no sé si te pegó o no, ya te voy a decir. ¿Cuánto es tu armor class, Luismi? 12. Ok, no te pega. La bola pasa por al lado de ti y ves como que, como si atravesara la pared que está detrás de ti. O sea, es mentira, porque se va un poco hacia el pasillo por el que vinieron y se pega contra una de las paredes, pero como que la pared lo absorbe lentamente. La bola verde. Vale, ahora va el tipín. El tipín va a ser... Uy. ¿Te refieres al bicho esto? Sí, el monstruo. Al Shadow. ¡Ey! ¿Por qué? ¡No! Okay. What? Marico, Kagebushi no Jutsu, en serio. Y eso es todo lo que hace. Coño de la madre. No sabemos si estos son ilusiones o son vainas... Correcto, you correcto. Have, muy, muy correcto, Cinderella. Cinderella. Cinderella, coño de la madre. But what I can tell you is that no sabes si son ilusiones o no, pero a Víctor no le va a gustar. Oye, ¿no roleamos la iniciativa de mi cosa? Tiene la misma que la tuya, va justo después de ti. Ah, justo después de mí. Como... ya va. Ok. Espérate. Lo puedo gritar a... Espera, ya va, espera. Ajá, Víctor, no sé si me oyes, pero uno de ellos no te pega, el otro sí te pega. Pero te va a pegar que sí, con su asquerosa bare hand. Asquerosa squishy, squishy bare hand. Ok. Ya va. Y esto es... ¿Why? ¿Qué hizo Hank? No, pero con todo, te hizo la máxima cantidad de daño que puede hacerte, te hizo 8. Damn. Te hizo 8, el bicho que si te agarra con la mano, te pega, se oye así como... Y la mitad de su mano queda que si, en ti. I'm good, I'm okay. Is this disgusting? And it smells terribly. Y it burns a little bit. Okay, but I'm okay. You are okay. I hope fine. You are. Okay, ahora viene Sindel. Yes. Marico, lánzale a Dios, weón. Yo no tengo spells, okay, no. Yes, don't try to talk to me. Clearly evil guy. Use your Charizard. No, primero voy yo. Estoy terminando de entender las propiedades de mi bow. Ok, del range dice 150 de 600. ¿Qué? ¿Por qué en range dice 150 de 600? ¿Por qué está puesto así? Ya va, no sé de qué estás hablando. Si te metes en el cog del longbow. Si me meto en el cog del longbow. Es 150 fitas, no sé qué es el 600, pero 150 fitas. Yeah, that's weird. That's a lot, okay. Es un shortbow. 150 feet. A mí me parece burda. ¿Cada cuadrito 5 feet? Sí. Okay. Sí, aquí allá hay... los que están más cerca son 35 y el siguiente es 40. Ok, entonces... Para ver están si... Están dentro del rango. Están dentro del rango para la mayoría de los ataques. Sí. Sin ningún disturbance. Por lo general no vas a tener problemas para pegar con un longbow, Angélica, a menos que haya una verga en el por medio. Sí. Ok. ¿Estos bichos son aberrations? Oh, no. Sí lo son, Angélica. Yes, they are. ¿Sí lo son? Sí. Porque tengo más 2 roll against aberrations. Good job, Angélica. Entonces... El bicho principal es el que está más atrás de los demás, ¿no? Ajá. Ah, pero lo está tapando otro, ¿no? Lo está tapando. A ver, podrías tratar de landearlo. Va a ser muy difícil landear el golpe. Porque le puedes pegar al bicho que está delante de él o le puedes pegar a Víctor. O a Víctor. Oye, cuidado. Ok, voy a tratar de pegarle a otro de los bichos. De o sea, pégale al... Yo puedo decirle a quién debería pegarle. Sí, puedes hablar, sí. Coño, deberías pegarle al bicho que está a la derecha. de Víctor. Para tratar de clinear el té. Exacto, y además que tengo algo pensado por ahí, así que puede funcionar mejor. Ok, voy a pegarle a ese bicho. El que está a la derecha, que... frente al principal. Ajá. Ah, pero mira, te iba a preguntar una vaina. Porque está detrás de Víctor, porque está flanqueando. Ajá, eso tiene sentido, sí, exacto, tiene sentido. Tiene sentido. Pueden, ya va, no me acuerdo cómo, no sé si es como... Ya, ¿cómo lo borro? Coño, seleccionándolo, tienes que agarrar la selección tú. Ah, ya. Y bueno, intenta matar al bicho que está atrás. Y no pueden ver mi clic. Sí. Bueno, si tú mantienes clic apretado en un sitio, haces un ping, que lo debería poder ver también. Ah, bueno, ok. Ajá. Ok, him, longbow, ¿qué roleo para ver si le pego? Un D20 y le hacemos tu ataque, el ataque del longbow. El ataque del longbow es 5, así que... 5, roll. Did I fail? I might have failed. Or not, no you sé. Did fail, pero afortunadamente no le pegaste a Víctor. Y qué desastre. Y no, por casualidad no le pegó uno de los. No le pegó. Tanto. Actually, wait. No jodas. Angélica lanza un D4. Haz un roll de un D4, sin modificación ni nada. Ok, oh, nada, no. La flecha cayó justo detrás de él. No le pegaste. Fucking mierdos. Ajá. Oye, esto es tu culpa. Viene tu cosa, Angélica. Voy a decir que haga un... ¿Dónde está Suja? Primero tendría que acercarse. Ah, verdad. Bueno, no sé, a lo mejor tiene un ataque de rango no hit docent. Pico si está aquí. ¿Cuál es su speed? Mira su speed. Aquí está. Tiene... ¿Dónde está la speed de ese bicho? Tiene una para caminar y una para volar. Sí, bueno, eso ya depende de ti. Me da igual. Pero no la veo. Ah, flying. Ok, ya lo vi. Sí, no, obviamente va a volar porque fuck that. Okay. Caminando no va a lograr nada. Claro, no va a triunfar en esta vida. Go. Tengo esto. Va a caminar hacia... Puede moverse 60, así que... Bueno, no lo puedo mover. ¿Cómo que no? ¿No lo puedes mover? No. In Player Journal, cambia Dated by Cinder. Sí, deberías poder moverlo. ¿Puedo tocar el... Puedo moverme a mí, pero no puedo mover al bicho. What? A ver, ya va. Ah, ya sé por qué. No, está aquí. Ya sé por qué. Es que no me acordaba el nombre de él. El pi. Toma, ya lo puedes mover. Ok, él se puede mover 60, así que un 5. Sí, puede estar justo ahí. Creo que 60 te da para llegar a la otra parte. La otra pared, solo estoy segura, bueno, o sea, puede llegar hasta acá. Sí. Puede llegar casi hasta la mitad del bicho del orbe. El problema es cómo llegue hasta allá, pero tiene tanto movimiento que me da igual porque puede dar que sí toda la vuelta, porque tiene tanto. Pero el problema es que si llega aquí y se mueve que si luego hasta acá o acá, le genera un ataque de oportunidad a este bicho. Entonces tendría que dar toda la vuelta para evitar el ataque de oportunidad. Pero puede atacar. Lo mismo pasaría si pasara al lado de este. Sí, pero puede moverse por aquí afuera. Puede moverse acá afuera, por acá afuera y después acercarse. Oh, pero puede evitar. O pasar diagonal. Sí, pues. sí puede evitar el ataque de oportunidad. Tiene 60 fits, Angélica, por Dios. Oh, no va a poder ahí donde está. Ok. Y su ataque es, tiene dos ataques, well shit, bite, es attack plus 4 y el otro es lo mismo. Creo que los dos hacen lo mismo, piercing damage, es de la misma verga. Pero, sting, and the target must succeed on a DC 11 constitution saving throw or become poisoned. Ah, el sting no puede poisonar. If the saving throw, pero, bueno, no sé si puedo poisonar a estos bichos, pero igual, I might as well try. No tienes que hacer un check. Tú, Angélica, como conocedora de esto, you're pretty sure that you don't have an anatomy that you can poison. Okay. Entonces, bite. ¿Tú roleas al bicho o yo roleo al bicho? No, tú lo roleas. Para saber si pega, su strength, la de él. No, no te, no, el ataque te dice ahí un weapon attack más lo que sea, más 4. Ah, melee weapon attack más 4. Un de 20 más eso. Siento que no pega. You unfortunately did not. ¡Huevo! Tengo dos turnos y los dos la caí. Víctor. Vengo yo. Ah, no, viene Víctor. Viene Víctor. Don't worry, Angie, this is our most first combat. Perfectly normal. Yes. Alright, They're in a sticky situation, Victor. I certainly am. All puns quite intended. Sticky. Get it. Huh? Get all it. Puns intended. Yeah. Danny, quick question. Yes. I know I can use a dodge action to get out of here without an opportunity attack. But does that apply to all of them at the same time, or only one of them? No, all of them. Oh, so I can just dodge the fuck out of there. Yes. All right, good to know. And dodge counts as a main action, right? Yes. And then. All right. Okay, I have this. I'm not dead yet. Sí, oh, no, usa... Lenti well. Ajá. Mira, sure. Si usas dodge, creo que, bueno, no sé si es así. Si usas dodge, creo que para cualquier ataque que te venga, más peludo que te pegue, ¿no es así, Loin? No, no, dodge is to get out of a place without causing an opportunity attack. Mm-hmm. Mm, ya. Yeah. Yes. So yeah. Give me just a second, I'm looking at one of my skills. Okay, sure. Que por cierto perdí una flecha, qué tragedia. Alright, I'm gonna dodge the fuck out of there. Okay. Okay. And move back here, which is as much, I have 30 feet of feet. Ajá, cobarde. Ajá. Oh no, I have a reason for this. Ah, okay. I'm gonna use second wind. Okay. Which means I throw 1d10 plus 1. Yes. All right, 5 and 6. All right, I heal that much. Okay, nice. And I think that's all my. That was the action, dodge, and the move. Okay. That's all I can do, right? Yes, porque no creo que tengas ninguna bonus action. No, my bonus action was the second one. Okay, exactly. Okay, no, that's it. Okay, that's it for oh, well, and I ready. You ready your what? My longbow. I don't know if I have to ready it, but. No, you. Yes, you will. Sí, tienes que hacerlo. No. Okay, yeah. I draw it. Además, eres un fighter. Tú puedes hacer sacar armas rápido. Yeah. Mavius, tu turno. Ajá. Johnny, tengo una pregunta. Cuando haces un ataque que tiene piercing. Sí. ¿Eso significa que solo tiene un bonus o que tiene actual piercing? Tiene actual piercing. Ok, entonces voy a intentar un ataque con mi shortbow. Mm-hmm. Tengo que lanzar un D6. Ajá, lanzar un D6. No, un D20 primero. Perdón, verdad. Ajá, el D20 más... ¿Cómo es que es la vaina? Más 5. Más el ataque. Más el ataque, no sé cuánto es. Más el ataque, ok. Que probablemente sí sea 5 o 4. Dice más 5. Perdón, dice más 4, pero en el damage type dice piercing, pero eso es solo para... No, ya va, no. Estás, ya un segundo. Mavius. Shortbow. Dice ataque mismo, más 4. Justo ahora, Víctor, Luis, lo único que te importa es el ataque. Aún no te interesa el damage type. Ok. Un D20 más 4 lanzo. Sí. ¡Pum! No le pegas. Dios mío, algún día le vamos a pegar a esta cosa. ¡No le pegué! Marico, están teniendo unos roles demasiado asquerosos, huevo. Mira, Marico, que le digo, mira los últimos roles. 11, 2, 10, 6, 8. Well, I hit mine. ¡Fuck! Ajá. ¡Qué heladilla! No, ya no puedo hacer más nada. Puedes moverte. Como mucho. Or do any bonus actions. No sé si tiene. Si bonus action. ¿Cómo sé si tengo bonus action? It will be like a skill or a spell, like for example, my that's like a skill I have or a spell, so to speak. And when I looked it up in the wiki, it says that use a bonus action. And I can use it on top of my normal action. No, sí, pero ellos por ahora no tienen ninguno de los dos. Vanessa tiene bonus, okay. Pero ellos no tienen. Bueno, no sé, yo tengo un montón de vainas por ahí, spells por ahí que son tricks. Los cantrips que no los he usado, pero bueno, eso no es culpa mía. Ajá. Cantrips are spells that you can use as many times. ¿Cómo? ¿Es la vaina? Que los cantrips los puedes usar cuantas veces quieras, no se gastan como los otros hechizos. O sea, yeah. Eso lo sabes. Correcto, pero, o sea, yo intenté usar uno ya, y que fue Ray of Frost, y fallé. Yeah. Y creo que cuentan como main action, ¿no? Yeah, that's a main action. Yep. Por eso, o sea, no puedo lanzar ahorita uno. No, porque intentaste usar tu arco. Por eso. No, exacto. ¿Qué significa el piercing? En el atraviesas. Caso, yes, pero en el caso de Luismi es más complicado. Sí, primero tiene que lograr hacer un rol completo, después tiene que hacer daño. Dependiendo de la cantidad de daño, hay una cantidad adicional de daño que si sobrepasa el armor class de lo que tenga detrás, le hace ese daño adicional en piercing damage, que no suele ser mucho, por lo menos no en estos niveles. Luismi debe tener casi más uno en piercing, una cosa así. Tengo más 2. O más 2, vale. Pues lo que haría es, le pega todo ese daño junto con el más 2 al primero, y si Luismi sobrepasa el armor class del de atrás, le hace 2 de daño al de atrás. Ya. Yeah. Pero, ¿de aquí a qué ocurra eso? No jodas, sí, bueno, a este ritmo creo que vamos a morir todos. Angélica, no, que Angélica ni que Angélica, vienen los bros. Vienen los malos. Ah, los bichos. De... ¿Dónde está? Bueno, no, el primero, este de acá adelante, tu dragón no le parece amigable. De hecho, he's like, I don't like this guy, fuck you. Estoy bastante seguro que le pega a tu dragón, estoy pero muy seguro que le pega. Verga, mira eso. Ups, eso no debería haber visto. No, ajá. Vuelvo a hacerlo en escondite, eso no debieron haberlo visto. Ajá. ¿Lo vas a volver a rolear? No, lo voy a rolear. Ajá. Ah, Angélica, tienes por ahí la vida de tu dragón, ¿no? O sea, la vida, sí. Okay. Le ha hecho 4 de daño a tu dragón. Qué huevas. Verga, qué huevas. Yes, qué huevas. Espera. Ajá. Después, uno de los carajos, aún no le voy a decir a quién, déjame rolear primero para ver. Bueno, no, va a tratar de lanzarle una bola de fuego a Víctor. Ok, falla. Estoy seguro que falla, sacó 6, se los puedo decir. Yeah, yo me voy a have 16. Y... Ok, tuvieron suerte, esto también se los puedo mostrar. Uno sacó net 1. Oh, does that mean he hit? Yes. Se pegó la cara del piso. No. Pero explode en el piso. No, él estaba cargando. Él la estaba cargando la bola para lanzarla y según le iba a lanzar, le explotó en la mano. Sapo. He is crunch. Y no se hizo daño. Hombre, claro que se hizo daño. De bola que se hizo genial. Daño. Pero es este carajo de aquí. Ok, digamos que le falta que si todo ese brazo y parte del hombro y parte de su torso hizo y no lo tiene. ¿Which one? Este. Ay. Ese. Okay, de la izquierda. Ajá. Ese hizo squanch. ¿Dirías que está blooded o todavía no? Oh, that's a very... I'd say so. Sí, él está blooded. Okay. Angélica. Los hit points del pseudo dragon tienen una fórmula. Esa fórmula no nos interesa, sí, porque él no es una. No, la fórmula es para cuando sube de nivel, pero no te interesa. Ah, es para cuando sube de nivel. Es que sí. La modifiqué, pero no la borré, pues. No, es para porque no me. No, y para ti no anotado... va a ser tan relevante, no te preocupes, pero yo solo manejo, ah. Manejo yo. O sea, no te quería dejar anotado cuánto es el max HP y no lo decía. Okay, vengo yo primero. ¿Cuál es el que está blooded? Left. A ver, a los que les han podido pegar son a ese y a ese. Y al que Víctor le hizo y a este. Pero ese está Floret, el otro no. Supongo que intenté pegar lo que está Blooded, Ok, you because can try. ¿cuánto era? 5. No le Pero pegaste, las Mario. cuevas. Mario, ¿qué nos pasa, weón? Y bajaste otra flecha de mierda. Pero tienes limitadas, o sea, tipo, de Sí, pana son tienes que ser 10. limitadas. Tú No, también deberías tiene tener 20. limitadas, becerro. Tienes 20 para No. tener todo. Sí, Luismi. ¿Tienes un Tienes un shortbow, tienes flechas limitadas, Luismi, tienes 20. Igual que shortbow? Luis, igual que Víctor, igual que O sea, me Angélica. quedan 19. No has gastado tantas, ¿qué te pasa? He ¿Cuántas? gastado una. ¿No has gastado que sí, hechizo Dije de fuego? ¿Cuánto 20, dijiste? 20. 20, bueno, me quedan 19. Eso sí. Exacto, eso fue lo que dije. ¿Cerrados? Eso es una excelente pregunta, por eso depende de él, pues. A ver, ¿Cómo I'm hay? just saying. I'm just saying, I thought you were a mage, ¿no? Marico, no sé si recuerdas que usar uno y llegué horrible. Tampoco has ¿Qué tenido muy what? buena suerte con el shortbow, pues. Voy a intentar otra vez. ¿Pero vengo yo ya? No, ya va, No, vengo Víctor. viene la cosa rara, Angélica. Viene la cosa, pero la cosa se tiene que ir porque. Remember, and you remember that if you move it away, dodge it, it gets an opportunity attack and they get hit. Not quite porque su dragón tiene flying y no llegan Ah, bien okay. Sí, Never no, o mind sea, fuck you then. guys. ¿Qué bola con Can it at Angélica? least attack from a distance or something? No, I cannot. Can it do something? Right now, no. Right now no es para nada conveniente porque tiene que estar al lado de ellos y lo van a matar. Pobrecito. Okay. No, pero Viene, esto tengo una viene, viene. Digo, teoría, si pero alguien lo quiere curar, cállense. bienvenido. Viene Víctor. Okay then. All right, longbow attack on the blooded one. Okay, go for it. All right, it's D20 plus 7. I have faith in you. Es imposible que no le Come pegue. on, dude. That's retarded. I picked the longbow because I have a plus 7 on it, but. Marico, qué bola. Casi menos 5, no joder. Más 7, 1. Bueno, Yeah. tienes más Más 7 de 2. longbow, what the Oh, fuck. por Dios. Ok, fine. Luismi. Ya va, Víctor, ¿quieres intentar algo más? I don't Let's see. know. No sé si pasa algo más. This is lame. This is very dumb. Porque él tiene tanto en el longbow, yo tengo 5 nada más. Because I'm a fighter, I have the plus 5 that you have, and I get to pick a fighting style. In my case, it's archery, so I get plus 2 on top of that. Gee whiz. I mean, it's because I'm a fighter, basically. Yeah. Yeah, I'm gonna move. Okay. There. Okay, tengo un Great. plan, pero necesito que me lo Necesitas aprueben mis pegarle. amigos. Mira, esa flecha que está ahí en el medio ya desapareció un bicho. O sea, uno de los bichos que castea. Eso es correcto. Ok, Continúa. lo estoy diciendo mientras. In character. Okay. Ajá, que esa flecha no se supone que es ultra mágica. Yendo la magia de ahí, porque no la usamos. We'll have to get it first. Yeah. Pero, o sea, digo, si eso tiene sentido, porque si agarramos la flecha. You could try. I mean, esto es diferente, esto no es un juego de computadora, o sea, todo lo que puedas intentar hacer lo puedes intentar hacer. Claro. Bien, podrías llegar ahí y pasar cosas malas, ¿sí? Cuando salga la flecha, ¿no? Perfectamente. También podría pasar. Yeah. Well, we can't, however, a certain flying lizard with 60 movement might No, be able to. no. Sí, bueno, podríamos usar eso. Just saying. Y yo puedo distraerlos para que no maten a tu dragón. Pues. O al Eso no es menos interrumpir posible. el casting. Puedo tratar de interrumpir el casting. Ustedes están asumiendo que Angélica va a arriesgar a su dragón. Tiene 3 de HP. Right now. Oh, Dios mío. Luis, you can only interrupt the casting if they're using a focus spell. If it's something that they have to keep focusing on. If it's just eso like a es lo que fireball. Quiero. If it's a fireball, es que... like they've been using. Claro, el problema de eso es que pueden pasar uno, o se mueren todos, o dos, que no creo, o dos, los bichos que están casteando se vuelven. Que sería más cómico aún. ¿Se vuelven qué? O a lo mejor la flecha tiene un fucking campo de fuerza místico chingón. Qué ladilla, weón. Ok. La incertidumbre. Vamos a tratar de hacer algo interesante. No sé si tú puedes averiguar eso, Luis. 7. Y spells to hit them. Por ejemplo. 40. ¿Cómo? Ah, que si puedo averiguar el. No, no, no, you're a mage. You spells to hit them. Claro. A ver. Coño, el rango de esta mierda. Te puedes mover, Luismi. Te puedes mover y luego atacar. Ok, pero se me mueve. No, no sé su target. Bueno, no importa. Déjame ver qué demonios puedo hacer. Marico, tengo miedo. Ok. Ya va, espérate. 1, 2, 3, 4. Serían 35. Ah, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ok. Y. Dani, necesito que me ayudes a entender algo aquí. Yes. Please. Ya va. ¿Cómo mando esta vaina por el chat? Wait a minute. Es que no sé qué quieres mandar. Ya. Este ahorita lo mandé hace rato. Pa, ¿dónde está la mierda? No la consigo. No la consigo. Mira, arriba en el chat hay una vaina que dice taumaturgia. Ajá. Muy arriba, ok. ¿Sabes dónde está? Sí, no, yo okay. Sé lo que es. Tienes el hechizo en tu character sheet. Yeah. ¿Podrías darle clic otra vez? Sí, pero no lo... ¿Qué? No sé, ajá. Ah, ya, es que estaba activada la tuerquita. Sí. Tuerquita. Yes, I know. Auto. Ajá. Entonces, quiero hacer el de Cause Harmless Tremors in the Ground for 1 minute. Pero, ajá, para los bichos que están casteando, pero tampoco quiero ser tan inútil y hacer, no hacer daño e interrumpirles el casting y cagar horriblemente. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿Eso qué haría? ¿Interrumpiría el casting y el casting de los bichos? No es 100% seguro, pero te puedo adelantar de que como es una ilusión y ellos son, ajá, claramente mágicos, ellos saben que el tremor es falso. Ok, no ya. No va a interrumpir. Ya, no es muy efectivo. No, entonces voy a atacar. Okay. Bajámonos de huevonadas. Okay. Voy a intentar Ray of Frost de nuevo. Contra el hijo de puta este que está aquí, Blooded. No sé si puedo venir en la izquierda. Sí, no, sí, sí, sí. Ok. Pero sí. Yeah. Ajá, tómalo, becerro. Ajá, ojalá. Y yo tengo que hacer... Yes. Wait. Attack roll. Ajá. Go, Chill, go. ¡No! Ajá. Tú puedes, un día 20 más. Ok, va. ¡Pum! Ahorita que sí, dos coños. Coño de la madre, ¿por qué? Como pueden ver, Luis me perdió también su turno. Después de como 80 años, Luis me perdió su turno. Hombre, estoy tratando de entender el terreno. Ay, ya, ¿qué pasó de este? ¿Qué coño hizo Remy? Él trató de lanzar algo, un hechizo aparentemente. Sí, es la segunda vez que intenta lanzar un hechizo. Oye, intenté lanzar dos flechas grabadas, perdí. O sea, marico, pero esto me parece silly, porque, o sea, no es, si tú vas subiendo el level, general, sí. Y, marico, o sea, lanzas puros roles cagadas, o sea, no mejoras simplemente que tengas más nivel en algo, o sea. Después de cada cierta cantidad de niveles puedes subirte atributos que suben tu modifier. Ah, ok. Bueno. Víctor. Un carajo te lanza una bola de fuego and he is gonna hit. No como ustedes. ¿Y vamos a la 16? No, no, no. ¿Qué? Digamos que ¿Cómo? sí. Ah, no, espera. No te pega. Ya, ¿pudiste ver eso? ¿Pudiste ver mi rol? No, but I'm asking you if you got more than 16. No, no, no, no, no. Pensé, y por un Porque segundo. No, no, no, no te no pega, no te hemos pega, no te pega. Pensé que. No, pensé que era otra cosa. No, no te pega. Ya va. Angélica, ese otro va a tratar de pegarte. yo soy 4 14. tampoco te pega entonces. Yay. Y a Luismi, el otro va a tratar de pegarle. ¿Tu armor 2, class es 3, Luismi? 12, A ti sí te pegan, carañame. 3, 4, Tonto. 5, 6. Una fireball te hacen 4 de daño. Ouch. Ok, boys. Angélica, te toca otra vez. Este es el que dijimos que estaba mal. Kind of. Se pareció otro. Nada, mía, solo queda uno. Esto no puede ser bueno. ¿Qué te hace pensar eso? Ajá. Don't Get know. to magic ¿Qué? Vamos a Just tardar de fucking bow otra vez porque no me la voy a acercar. Porque ponte kill, just chévere. kill, kill. Just kill. No tengo otras muchas opciones, así que no. ¡Damn it! Ataca el marico de la izquierda que está blooded. Es que da igual, con 11 no le pegan. No, espera, espera. ¿A quién le trataste de pegar? Sí, a ese. No me digas que todos Al tienen blooded. diferente arma. No, sí, Sí. tienen diferente armor class, pero ese en particular sí le pegas con 11. Ah, ok. Finally. Finalmente. A ver, la primera vez que de hecho tengo que rolear el ataque, Wow. el damage. Marico Angélica, por favor, critical. Un D8 más 3 piercing. Joda. Un D8 más 3 roll. Oh, Jesus. Por lo menos alguien Dios no mío, es qué patético. enteramente. No, pero aún así alguien no es enteramente inútil. Fuego con este bolígrafo. Anyway. Mientras logro escribir el ataque, aquí. He's a pawn of black goo. Now. Apond, Ponde, okay. sí. Ya, se murió. Morir es una palabra muy fuerte para estos monstruos, pero ok. Bueno, está defeated. Sure, let's say he's defeated. Ajá. Esa fue Angélica. Angélica, ajá, queda tu movimiento y o tu dragón. Sí, no voy a hacer nada con el dragón, dice. Bullshit. Ok, entonces, Víctor, te toca. Yeah, only one guy left, by the way. Es correcto. I'm looking on this thing. Well, think as much as I'd like to see what that guy does, don't know if it would be wise to attack him. You know what? I'm gonna do it. Two, three, four. Five, six. Okay. I'm gonna attack. What's his face over there? Okay, hang on. Fucking finally. Sí, le pegas. Oh, fucking hell, dude. Yeah. 1d8 plus 3. Okay. Piercing. Seven. Okay. Bien, Vic. Finally, hasta que a alguien se le ocurre, maldita sea. Ajá, el ¿cómo se llama? ¿Ves cómo tu arrow se acerca mucho a él, pero estalla justo antes de pegarle en una luz blanca? Rompiste su concentración, la de él. Y él te dice, en un perfecto common demoníaco, it's too late now. Y el bicho desaparece en un humo negro. El carajo, la flecha que estaba flotando en el centro deja de brillar tan intensamente, se empieza a salir como una luz morada de ella y se autodispara al cristal. Inmediatamente ocurre esto. Oyen una huge motherfucking ass explosion above you. Esto lo hago por ustedes porque ya se está acabando la sesión. La motherfucking ass explosion is motherfucking ass explosion. It's huge. La explosión es. Trembles everything. You are in a very dangerous place porque empiezan a caerse vainas y cosas. Y el único sitio que conocen la salida más obvia es por donde vinieron. Así que vuelven a correr hacia atrás. Esto no se demoran tanto. Haber llegado hasta acá se demoró más porque estaban caminando más despacio. Pero ahorita corriendo realmente menos de 2 minutos llegan a la salida. Abren la mierda y salen. Se voltean y el motherfucking cristal de los cojones todavía tiene efecto de que acaba de explotar. Todavía está cayendo pedazos del cristal. El cielo está seguro de que no es de noche, pero el cielo es oscuro. Hay en plan rayos saliendo del cristal. Las luces boreales de la vaina de arriba que normalmente deberían ir al cristal están haywire, como que moviéndose locas buscando el cristal, pero no lo encuentran. Jesus. And it's dark as fuck. It's very, very dark. Y el cristal ya no emite luz. Antes el cristal emitía una luz natural que era medio azulada. El cristal ahorita está apagado. No emite ningún tipo de luz. Y está cayendo. Okay. Está destruido. Legit. Se acabó la sesión de hoy. Okay. Yeah, we went and did it.